primeros conocimientos de las tragedias que hubo en Alemania y en Polonia las tuve a través de la familia Steinlauf. Steinlauf era una familia que tenía frente a mi casa un piso convertido en restaurante kasher. Ah, me interesa mucho. Sí, esto. Ya no existen, ya no están aquí. ¿Están en Enrique Granados? Enrique Granados, sí, en Enrique Granados. Luego están en Israel, ¿eh? Bueno, los que viven, sí, aún tengo relación con mi familia. Me interesa porque alguien me lo comentó, pero sí. No sabía explicármelo bien. Yo conocía muy bien a los tres hijos y a la hija con la que tenía muy buena amistad. Sí. Sí, sí. Ella se llamaba Edith y había un chico que se llamaba Jimmy y... Y Edith, ¿no? Y el pequeño que llegó a ser el director del banco del disco de Neumi, ¿no? Del banco Neumi. De... Sí. Bueno, bien, esto es de la familia Steinlauf, él es de origen polaco, eran muy reservados, pero los jóvenes, los chicos jóvenes, de mi edad, éramos muy, muy amigos, éramos, sobre todo mi hermana Clara tenía mucha amistad con Edith y con mis hermanos. Y una vez o varias veces, yo entonces estaba haciendo el servicio militar regular, porque después de haber terminado la guerra, fui movilizado por edad, pues tenía 21 años, por el ejército español, el ejército de Franco. Y entonces, sí, perteneciendo al cuerpo de automovilismo, pero ya del otro lado. En total he hecho 7 años de servicio militar entre unos y otros. Y lo conozco todo de memoria. Bien. Entonces, como yo era soldado, no podía estar de mayor, pero en mis épocas que podía estar libre, pues frecuentaba los Steinlauf, ¿no? Y una vez me acuerdo, me impresionó mucho. Estuve en casa de ellos, en el comedor, donde había un hombre bajito que me explicó, pues su medio español, porque no hablaba medio español, cómo él había huido de Polonia y cómo había recibido palizas en sitios de la espalda, les hacían pasar por una especie de trincheras, les azotaban en la espalda, en fin, verdaderas cosas que me conmovieron mucho.